también hay elección en el Sargento Cabral, ¿o no? Es así, bienvenido, ¿cómo va? Bueno, me presento, ¿no? Soy Ricardo Vilte, candidato por la lista 2 a presidente de la Junta Vecinal. Bueno, te comentaba, tenemos elecciones vecinales el próximo sábado en el horario de 8 a 6 de la tarde, como son las elecciones generales. Uh-huh. Y bueno, estamos comentando un poco en los medios, ¿no? Cómo nos armamos, cómo llegamos a conformar nuestra lista y, bueno, alguna de nuestra propuesta también, ¿por qué no? Te veo, le cuento a los que están escuchando, bastante joven, digamos. ¿Te metés por primera vez en cuestiones de juntas vecinales o ya habías estado con otra experiencia? No, es mi primera experiencia. Estoy incursionando en lo que es juntas vecinales. Lo tomo realmente como un desafío y la mayoría, también te comento, de los que conforman nuestra lista, uh-huh, es la primera experiencia. También tenemos personas, digamos, vecinos con que alguna vez han participado en otras gestiones o quizás ahí mirando. ¿Y cuál es la situación del barrio Sargento Cabral hoy? ¿Qué es lo que me imagino que en este recorrer, en esta convocatoria, en las reuniones de la lista 2 debe empezar? Che, no nos tenemos que olvidar que tenemos que hacer esto, que tenemos que buscar esto, que lo otro. ¿Sería bueno esto? ¿Sería bueno lo otro? ¿Estaría bueno? ¿Por dónde va la cosa? Sí, mirá, si querés te comento primero cómo arrancamos, ¿no? ¿Cómo nos autoconvocamos? ¿Cómo fue? Fue, bueno, justamente a partir de ciertas inquietudes, de cierto, y tomar como desafío, ¿no?, mejorar nuestro barrio. Un dato importante que les quería comentar, uh-huh, es que no hay elecciones, no tenemos compulsa electoral en nuestro barrio hace aproximadamente más de una década. O sea, ¡ah, la pucha! No, no es un tema menor. Por eso mismo, nosotros buscamos ser una alternativa a la comisión actual, ¿no? Que, uh-huh, que ellos ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo y se vuelven, digamos, a presentar, que es lógico y aparte es lo más democrático. A nosotros nos gustaría que haya incluso más listas, porque eso creo que habla del compromiso que tiene el vecino hacia el barrio. Uh-huh. Bien, y se empiezan a juntar con ese motorcito, a ver qué podemos hacer en el barrio. Claro, en realidad surgieron muchas, digamos, propuestas a raíz de lo que nos viene diciendo los vecinos, ¿no? Nosotros hicimos un sondeo y nuestra plataforma de propuestas queda conformada en tres grandes áreas, ¿no? Un área social, uh-huh, un área de planeamiento y un área de lo que es medio ambiente. Como necesidad mayor en el barrio es el tema quizás también el alumbrado público, ¿no? Que mira, hay calles que carecen, si bien están las farolas puestas, no hay iluminación, están algunas obsoletas. Creemos que sería importante agregar más iluminación, ¿no? Gestionar en ese tema, porque esto, a su vez, como todos saben, puede prevenir incluso hechos delictivos. No, claro. Pero creemos que es sumamente importante. El Sargento Cabral no entró en reconversión lumínica, digamos, no está. Está con las antiguas, sí, farolas. Y tiene muchas. O tiene pocas. Tiene pocas, pero tiene. Tiene iluminación, pero está muy escasa, ¿no? Uh-huh. Y creemos que hay calles enteras que hay que iluminarlas. Después, bueno, tenemos el tema del asfaltado. Asfaltado, digamos, del barrio. Uh-huh. Si bien nosotros contamos con todas las calles asfaltadas, esto hay que decirlo y hay que remarcarlo, bueno, tenemos zonas obviamente de bacheos que creemos necesaria también, ¿no? A quien corresponda elevar una nota o hablar para ver qué se puede hacer ahí, ¿no? Cómo se puede mejorar. Y también una de las necesidades que aparece, ¿no?, que emergentes, es el tema de un de aplicar, ¿no?, reductores de velocidad. Mira, ¿sobre qué calle? Semáforo. Mira, una de los promedios de más accidentes de automovilísticos, ¿no?, que se produce es en la calle Dorrego y Boulevard Contín. Ah, mira. Nosotros tuvimos un accidente, ¿no?, uh-huh, trágico, porque sí, se llevó la vida de una persona, de un vecino de Viedma, ¿no? Y creo que debemos aprender de esto. Esto no tiene que servir de lección. Te vuelvo a repetir, los accidentes que ocurren en la mayoría de lo que es las arterias principales, ¿no?, de nuestro barrio, terminan siempre colisionando en muchas casas en la vereda de nuestros propios vecinos. Sí, sí. Se dieron, ¿no?, colisiones que hasta tuvieron vuelcos que terminaron en el Boulevard Contín, y te hablo en horas pico, lo que por ahí hubiese también generado más accidente y más tragedia, ¿no? Que no queremos que esto ocurra. Que esto ocurra, claro, sí, claro. Sí. O sea, que el tránsito, el estado de las calles, la luminosidad, yo voy a ir acordándome de lo que vas contando. Sí. Son de las cosas que van charlando ustedes como grupo, que hay que ver cómo canalizar. Claro, eso es algo de nuestras propuestas, ¿no? Trabajar sobre esta temática que es importante. Pero también, sobre todo, nosotros tenemos como principal también propuesta es trabajar en el Zoom, pero darle más actividades, ¿no? Agregar a las actividades que hay, que sabemos que hay actividades que están en la actualidad, agregarle más actividades culturales, más actividades también, ¿por qué no proponer una actividad educativa, como puede ser apoyo escolar? Tenemos la idea de trabajar con esto de las propuestas laborales, ¿no? Trabajar talleres en oficio. Claro, trabajar talleres en oficio para una posterior salida laboral. Bien. Creemos que también, si bien es un barrio, te comento, que es un barrio donde tiene características de una población quizás de personas adultas mayores, porque es un barrio antiguo, también, digamos, hay una nueva generación de jóvenes y niños, claro, que por ahí no encuentran su espacio, ¿no? Pero la plaza está linda, ¿no? La plaza está linda. Por ahí habría que mejorarle un poco el tema de algunas cuestiones de parquizaciones, ¿no? Mira, pero sí, no, es una plaza muy linda y es una plaza integradora. Uh-huh. Es la primera plaza integradora de la ciudad. Sí, tal cual. Bueno, justamente vemos espacios, ¿no? Espacios importantes y espacios que en donde se puede trabajar con el conjunto también de la sociedad, con otros barrios, la plaza, si bien lo dijiste, nos proponemos armar incluso actividades populares, como puede ser un Día del Niño, nosotros carecemos de eso. Que en su época se hacía, me acuerdo, en el Sargento Veral, en el Salón de Usos Múltiples, un Día del Niño. Pulenta. Bastante popular, sí. En nosotros momento, hablamos, claro, en su momento, hace mucho tiempo, hace aproximadamente 10 años atrás, nos reunimos justamente con las comisiones actuales, y en esto quiero destacarlo también, el acompañamiento de todos los vecinos, ¿no? De una gran mayoría de los vecinos que se vuelcan hacia nosotros, proponiéndonos, explicándonos esto, justamente, que se hacían actividades populares. Ah, mirá, ¿se acuerdan los vecinos? Yo me acuerdo que en la Junta. Yo me acuerdo. Hay un poco de eso también. Justamente ayer hablaba con un vecino y, bueno, se acordaba de que había carreras de bicicleta, incluso en un momento, ¿no? Que lo organizaba lo que es la parte del Pablo VI, lo que es la comisión en ese momento del Pablo VI, bueno, trabajaba también en actividades para Día del Niño. En conexión con el barrio, mirá. En conexión con el barrio, sí. Así que creemos que se puede volver a, digamos, a rescatar, ¿no? Esas grandes actividades que eran son muy importantes para el barrio. Transitan colectivos por ahí y hay paradas, pero no hay garitas, veo, en el barrio. Debe ser también una de las cosas, ¿o no? Sí, solamente hay una garita, es verdad, en el Boulevard Contín. Y no, sí, carecemos de, bueno, en lo que es también la parte de la feria, en el Boulevard Contín, claro, y calle Las Heras también tenemos una garita, pero sí, hace falta el tema de la garita. También surgió el tema de implementar justamente más iluminación en el tema de las garitas, porque por ahí son... En toda esa zona han habido, de hecho, denuncias la vez pasada, en todo el bulevar, salidas de universidad y todo, tienen todo. Es bastante, uno no se da cuenta, pero es un barrio que tiene mucho tránsito, mucho... ¿Tiene? Y evidentemente uno pasa por acá, para allá, pasa por ahí. Claro, sí, tiene... Es verdad lo que decís, es un barrio quizás de tránsito. Porque, aparte, nosotros tenemos que destacar que tenemos una escuela cerca, dos escuelas cerca, ¿no? La escuela 261 y el claro. Pablo VI. Tenemos también, contamos con la Universidad del Comahue. Sí, sí. ¿No? Entonces, justamente esto genera mucho tránsito y tenemos que tratar de darle soluciones no solamente a nuestro barrio, sino a los que estudian en nuestro barrio, a los que se desarrollan en la vida cotidiana. Ricardo, ¿y te hacen algún reclamo de hay en esa zona comercios conocidos que venden alcohol hasta altas horas de la noche? ¿Hubo algún tipo de reclamo de eso? ¿Te hacen algún comentario los vecinos? ¿Te preguntan, van a hacer algo con esto o no? Mirá, me miraste así como diciendo, ¿es un tema que salió o no salió? Sí, es un tema, es verdad, es un tema que salió en la mayoría de los vecinos. Hay un gran porcentaje de vecinos que está, digamos, en desacuerdo con lo que venís planteando, ¿no? Que por ahí se exceden en el horario de la venta, ¿no? De bebidas alcohólicas. Nosotros, en primera instancia, queremos saber lo que se viene trabajando, ¿no? Queremos respetar si la comisión actual... ¿Qué está haciendo? ¿Qué se hace? ¿Qué hace el municipio con esto? ¿Por qué está permitido? Claro. O si está permitido, porque está permitido. O alguien tiene que... No son ustedes como Junta Vecinal los que deben estar detrás de eso, está claro eso. Claro, sí. En realidad, bueno, la realidad es esa, que los vecinos manifiestan preocupación, manifiestan justamente... Algunos los relacionan a la noche con algunas situaciones media violentas que han pasado o han vivido en sus casas. Entonces, bueno, no queremos evitar, queremos evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Qué sé yo, hablar con el comerciante, llegado sea el momento, okay, claro. O a quién, o como vos bien dijiste, a quién corresponda, ¿no? Claro, porque no van a ser ustedes como Junta Vecinal los que le pongan el cascabel al gato. Alguien tiene que haberse dado cuenta antes de eso. Claro, bueno, sí, nosotros nos vamos te vamos a comprometer, vamos a tomar como esta inquietud, varias inquietudes más que surgen, ¿no? A nivel general, vecinal, y bueno, vamos a acompañar al vecino. Ricardo, bueno, no estás solo, no te pongo en compromiso sin nombrar, pero nombrar quién te va acompañando un poco en la conducción, quiénes son los vecinos y vecinas que se sumaron a la lista 2. No hay ningún compromiso. O sea, ¿te yo te nombro? Ah, buenísimo. No, porque a veces son como 14 integrantes y no se acuerda de todo. Sí, somos 18 integrantes. ¿Viste? Somos 18 integrantes. Bueno, está Ramiro Roldán, bien, que es el vicepresidente. Bueno, de secretaria está Gisela Saldaño y de tesorero está Cristian Humacata Robles. Mira. Te comento, encabezamos la lista, digamos, uh-huh, vecinos jóvenes. ¿No? Sí. Esa es el primer tramo, digamos, ¿no? Y bueno, después de vocal tenemos a Muro, un uh-huh, profesor bastante conocido también. Sí. Bueno, Marcán. Mirá. Jorge Marcán. Sí. Y tenemos a... ¿Él estuvo en alguna gestión anterior, me parece, no? Sí, estuvo en una gestión anterior, sí. Bueno, tenemos a Alejandro Cardoso. Y bueno, después lo que es... la parte de revisor de cuentas, tenemos a Daniel Castillo, tenemos a Gabriela Vidal, tenemos a Ana Saizar. Contamos con... Esto es válido decirlo porque nuestra lista es de, digamos, de todos los sectores, comprende todos los sectores. Tenemos vecinos que están en la calle, lo que es mal denominado, ¿no? Paterno. Claro. Claro, uh-huh, en la intersección de lo que sería la calle San Vicente, tenemos en Italia. Geográficamente hay vecinos de todo el barrio. De todo el barrio, sí. Está y bueno. Eso nos pareció muy bueno. ¿Por qué? Porque no es la misma percepción que puede tener un vecino que se ubica, ¿no? Que está domiciliado y hace todas sus actividades en la calle Caseros, ¿no? La avenida Casero, que el que está en Hilario Lagos. Distinto el que está en Ayacucho, distinto el que está en el Boulevard, y así te podría enumerar varias, claro, varias cuestiones. Las distintas realidades que hay del propio barrio. Distintas realidades, sí. Bueno, reiteramos que es este fin de semana la elección, son dos las listas, en este caso estamos hablando con Ricardo Vilte de la lista 2, que es una de las listas que será parte de la elección del barrio Sargento Cabral. Te están esperando el canal, veo que tanto. Así que Ricardo, nuevamente gracias por venir. Bueno, y estaremos atentos a cómo se va a estar dando el fin de semana. Y está buenísimo esto de que con esa juventud están comprometidos ya con el barrio, está buenísimo. Genial, bueno, muchas gracias. Yo lo que quiero decir también, que bueno, los esperamos a todos los vecinos, ¿no? A que, bueno, nos acompañen, porque venimos viendo que en los distintos barrios hay poca participación. Una participación, ¿no? Tranqui, sí, ¿no? Que no supera quizás a un 15-17%. Por lo... Tal cual. Así que bueno, los esperamos a todos y le damos nosotros el compromiso al vecino de estar. Eso sí, lo que nos podemos comprometer, lo que podemos prometer, es que vamos a estar codo a codo trabajando y escuchando cada uno de los vecinos.